y por todo el colectivo y por, bueno, por todo. Recibimos a todos acá. No discriminamos a nadie. ¿Estás seguro? Segurísimo. Si sabes muy bien a dónde voy. Estamos por el matrimonio gay, estamos por el presupuesto participativo, estamos por la democracia directa, estamos por la asamblea, estamos por los debates, estamos por las minorías sexuales, estamos con todos ellos. La libertad de género. La libertad de género, la libertad de prensa, la libertad de opinión, la libertad de pensamiento, la libertad de producción. Con todas las minorías, este programa las apoya sin saber cuáles son. Cuando te busco no estás, cuando te encuentro. Entonces, bienvenido a todo el mundo. Exacto, y a partir de ahora la música funcional, la cortina de este programa va a ser León Gieco. Te vas. Todos los días un disco distinto, cosa que no aburramos. Exactamente. Bien. Terminaremos con uno que muy poco egocéntrico, que se llama No sé cuántos años de mí. Con ese disco de Creo, ¿no es 15 años de mí? 15 años de mí. Bueno, si te escuchara Jodorowsky, León Gieco. ¿Por qué? Jodorowsky decía, la mentira mayor es el ego. Pero bueno, se ve que no leía Jodorowsky. Y además hay mucha gente que si no tiene el ego es como que le falta todo. Y León Gieco se muere. Y por eso. Sin el ego ya está. Sí. Usted, pero un tiro en la cabeza. Usted le quiere hacer mal a León Gieco. Quiere que se quede sin ego, así se muere. No, malísimo. Que no se muera, no. Porque después lo canonizan. No, aparte después se transforma en mártir y todas esas cosas. No, déjelo que siga así. Aparte estamos con todas las minorías. León Gieco apoya a las minorías, nosotros apoyamos a León Gieco. Me parece muy bien entonces. Yo soy a la quiaca. Es como el agua que se escurre entre los pies, como es el viento de verano alguna vez, como la sombra de montaña que vos ves, como el desierto y la historia que sabes. Bueno, le pregunté yo cómo estaba. Sí, le pregunté. Sí, yo le contesté que bien. Bueno, fantástico. ¿Usted qué tal está? Bien, fantástico, muy bien. Me parece fantástico entonces. Bien, ¿cuántas veces que hemos usado la palabra fantástico en y bien de segundos? Tu niñez es como cuando te permites no saber, como quisiera alcanzarte alguna vez, o te siguiera para nunca más volver y sentir. Bueno, del otro lado, ¿cómo están? ¿Bien? Las minorías sexuales que escuchan este programa, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno. A mí me da la sensación de que no están tan bien. ¿No? No sé la sensación que tengo. Como que no. Hay días que han estado más holgoriosos que hoy. ¿Pero usted puede generalizar así a todos los oyentes? No digo que todos. De los pocos que por ahí uno percibe, es como que... Han tenido días mejores. Como cuando recién sabes, no alcanzarán a lastimarte otra vez, o te siguiera para nunca más volver. ¿Usted seguiría a alguien para nunca más volver? Mírala con la pregunta que arranco. Sí. Lo peor es que sabe que hoy sí. Sí. ¿Ustedes del otro lado seguirían a alguien para nunca más volver? Ah. ¿Y usted? Yo sí. Sí, cómo no. Si supiera dónde ir. Pero a veces tampoco es necesario, no ya con falta. Ir alcanza. Con ir. Lo importante no es llegar, sino ir. Uh-huh. ¿No? Ahí está. No, sí. Me quedé pensando esa cuestión de cuando uno a veces se dice está con el cima fácil. Uh-huh. Y que justo me lo pregunta cuando... No ando con demasiada... ¿Está con el sí fácil? Que, o sea, no ando con mucha... No tengo las defensas tan altas, digamos. Ajá. Entonces que por ahí uno se encuentra en esos momentos en los cuales... Y dale, no hay problema, probemos. Está en ese momento. Que claro. Seguiría a una persona en particular para nunca más volver. Claro, que no se va a poner a pensar... Y sí, pero si esto, pero acá... No, escucha la renga que dice... La razón que te demora. Claro, es como que hoy no es esos días. La razón siempre te demora. No hay que darle bola a veces a la razón. Sí, hay momentos que sí, ojo. A veces, dije. A veces no hay que darle bola a la razón y dejarse llevar. Por el camino que tenga corazón. Qué lindo. ¿Quién podrá decirte hoy que no alcanza lo que sos? Es tan difícil. Bueno, le damos a todos la bienvenida. Muy buenas tardes. Así más formalmente, como corresponde a un programa serio de una radio seria, de un medio de comunicación. Ajá. Como es este, la Estación del Sur. Así que le damos a todos la bienvenida. Les decimos que si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-70-76-44. Hay un sitio para vos. Tienes que empezar con el silencio. Tenemos también un blogspot. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y es que así quieres, solo así puedes. No mires atrás. No mires atrás más. Y un correo electrónico. Que es el escenario de las voces @hotmail.com. Siendo vos tu ley, persiguiendo vas a encontrar, y sigue andando como un buey, vas a Bueno, le mandamos saludos entonces a todos nuestros oyentes en el exilio. Tenemos para leer hoy un comentario que nos había dejado Araña, muy lindo. Lo vamos a leer en un ratito nomás. Le mandamos saludos a aquellos que nos escuchan en www.radiowalden.com.ar, esta radio virtual que funciona las 24 horas con música, donde también, aparte de este programa, sale alrededor de medianoche Del Pájaro y El Ojo Blindado. Uh-huh. El Pájaro, bueno, los miércoles a las 20. Este miércoles, o sea, no salió. El miércoles pasado, ayer. Ayer. En Radio Walden, porque tampoco hizo su programa El Pájaro aquí en la Estación del Sur. Uh-huh. Y el viernes a las 20, sí, saldrá El Ojo Blindado. Si en la rama te pierdes, busca

entre otras cosas, pueden hacer los que ves en la tele y los coleccionistas de diarios. Entre otras cosas más. Fuiste sutil, Sokol. Sí. Fuiste tiernito. Bien, le mandamos saludos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac, Urushima, Yergud, a todos, gracias por seguir apoyando este escenario de las voces, ¿eh? Les mandamos un gran saludito a todos. Muchísimas gracias. Bien. Si quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-70-76-44. ¿Les parece? Bueno, hasta las 4 estamos. Bien, los invitamos para mañana a las 22 horas en Sabina Bar, calle San Martín 1451. Se va a estar presentando el show de Eddie y Bernardo. Tenemos 6 entraditas gratis. Aquellos que quieran ir, nos avisan, le guardamos las entradas y las pasan a retirar por aquí por Pueyrredón 5609. ¿Y el sábado qué hay el sábado? El sábado está el super hiper recontra re bueno. Oh. Está el recital de la Spectrum Band que se va a llevar a cabo en el Rosbistro, que esto queda en calle Córdoba entre Corrientes y Entre Ríos. Y la Spectrum Band es una banda que está armada en honor y homenajeando a Billy Cobham. Ellos se van a estar presentando entre las 10 y media y las 11 de la noche, como decíamos, en el Rosbistro, y la entrada tiene un costo de 20 pesos. Bueno, supongo que toda la producción de este programa va a estar ahí. Hasta este momento, sí. Muy bien, nos encontraremos aquí con aquellos que vayan allí. O aquí en este lugar que estamos hablando. Claro, en el registro. Exacto, con aquellos que vayan. Y bueno, ya está, no se lo vamos a decir más. No se lo pidan. Hagan lo que quieran. Bueno, ¿qué más? No les sabría decir. No estás pensando en él. Y no estás mirando. Sí, vos te los perdés. Te lo está diciendo hasta Sokol, boludo. ¿Se acuerda que en su momento este programa estuvo hablando una cantante cubana, Yusa? Sí. Bueno, el sábado también está Yusa, por ejemplo, gratis a las 9 de la noche en el Parque España. Ahí está. Y es como que uno, o sea, yo por lo menos que estoy en que me gusta uno y quería ver el otro. Hay que decidirse, pero no se va uno a perder la Spectrum Band. Vaya a ver la Spectrum Band usted. Sí, tal vez en todo caso vaya un ratito a Yusa y me escape y me voy a ver la Spectrum Band, pero ajá, la Spectrum vamos a verla. Es tan fácil cuidarlos. Yusa, bueno, gratis. Sí. ¿Usted estuvo hablando de esa chica? Sí, estuvimos hablando para un par de meses atrás sobre ella, que es, digamos, una cantante cubana. Ya vino el año pasado acá a Rosario, se estuvo presentando en Mano a Mano. Había sacado su último disco, que se llamaba Haiku, que era el que venía a presentar en ese momento. Y este sábado se presenta en la Sala Príncipe de Asturias, ahí en el Parque España, uh-huh. Ahí a las 9 de la noche y gratis. O sea, ahí que está. Eso también para quienes gustan de otro tipo de música, lo pueden disfrutar, y más considerando que es gratis. Ahí está, en la Sala Príncipe de Asturias. Sí, sí, sí. Es tan fácil cuidarlos, tener que comprender. Tu memoria es tan frágil que ya no tenés. Y no estás pensando en. Bueno, vamos a leer el comentario que nos dejaba en el blog Spot Araña. Verle, ¿eh? Le mandamos un gran saludo a él. Muy buenas tardes. A todos los que nos escuchan a través del blog. Por supuesto, hacemos extensiva la invitación al Spectrum Band, ¿eh? Y a todos ustedes que nos escuchan a través del blog, no se lo pierdan. Está muy bueno. Si les gusta el jazz, vayan a verlo. Tapogón, Satito Méndez, Tito Covelli. Músicos impresionantes, de lo mejor que hay acá en la ciudad de Rosario. Así que si les gusta el jazz, se los recomendamos de onda que vayan, porque no se van a decepcionar en absoluto. Bueno, vamos entonces a este comentario que nos dejaba Araña. A ver, lea. Que nos cuenta. Uh-huh. Releyendo anoche esa maravillosa compilación de joyitas cortazarianas llamada La Vuelta al Día en 80 Mundos, me encontré con Del Sentimiento de lo Fantástico, una divertida nota en la que el autor, partiendo de la repetida observación del misterioso comportamiento manifestado por Teodor Adorno, tal el nombre de su gato, paralizarse de pronto y quedarse con la vista fija e inquietantemente atenta a un punto, en apariencia vacío, de la habitación, reflexiona acerca de esas intrusiones que lo fantástico, lo extraño, lo imposible, hace cada tanto en la metódica y en general predecible realidad cotidiana. Asunto que por lo demás fue siempre el núcleo de lo mejor de su narrativa. Busquen el texto, que vale la pena. Tengo que decir que también el panza, tal el nombre de mi gato, incurre de tarde en tarde en esos avistamientos. Y no es raro que las condiciones en las que estos se producen terminen por ponerme, con algo de pudor, la piel de gallina. Como decía Stephen King, cuanto más sencilla sería mi existencia si pudiera creer en fantasmas, en duendes y en demonios. Pero la que se llevaba el Oscar a la mejor actuación era la condesa, tal el nombre de la gata de mis abuelos, que pasó literalmente su último año de vida acechando y cazando esas persistentes entidades invisibles. Y yo la vi hacerlo. Según el veterinario, esa bizarra conducta era de carácter alucinatorio y perfectamente atribuible al tumor que venía creciendo dentro de su cráneo y que acabaría por matarla. Esa apreciación del facultativo provocaba la irónica sonrisa de mi abuela, que prefería considerar que era precisamente ese tumor lo que le otorgaba a la condesa la visionaria capacidad de percibir fenómenos que a nosotros nos estaban vedados. Seguro, ella lo decía con otras palabras, pero no las recuerdo, lo que es una verdadera lástima. No te sirve, no importa. Bueno, le agradecemos a Lania. Muchísimas gracias. Bueno, sí, varias cosas. Bueno, este libro me acuerdo, le cuento a Lania lo que rompió, lo que jodió, lo que molestó, lo que estorbó, la compañía de Nerina para conseguirlo. Sí. Este libro. El problema es que a raíz de todo lo que le costó, eso sí que lo que le costó el amor del libro, no lo presta, no nada, no sale de esa casa, así que por lo pronto está medio vedado la lectura de eso. Porque le costó supuestamente muchísimo conseguir la vuelta al día en 80 mundos de Cortázar. Bueno, y sí, bueno, justamente yo esta parte es una parte del libro que la compañera me dejó leer en su casa, que me lo leyó ella en realidad, cuando justamente hablaba Cortázar, contaba estas actitudes de su gato, de Teodoro Adorno, tal el nombre del gato. Tal cual, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, Araña. Yo creo que en alguna oportunidad lo he contado justamente aquí al aire, me parece que lo he contado. Ciertas experiencias que con Laila, que es mi gata. Claro. Que me ha pasado cosas así muy parecidas, encontrar así a la gata mirando así con esa, ¿no?, al vacío, y como que se le erizaban los pelos a la gata y no había nadie. Y yo, bueno, vamos a estar las manos. Así que me ha pasado totalmente. Y sinceramente, lo que pueda llegar a decir un facultativo, no, en esas cosas, no. Sin cuidado. Estoy con usted, con su abuela, Araña, a full. Sí. Sí, porque me ha pasado a mí también por experiencia propia. Bueno, en el caso mío no, había sido con uno de los perros de mi abuela, que se iba y se paraba en un lugar específico del patio de ella. O sea, era que arrancaba y digamos, como que buscaba a alguien y era en un lugar específico del patio. Y lo hacía varias veces a la nochecita, no todos los días, como que fuera alguien de visita determinados días y en determinado momento. Ajá. Que en ese momento, obviamente, que no, uno no creía o no le daba tanta pelota. Después, ya más de grande, sí, me pasó que me llamaba la atención eso. Sí. Sí, bueno, Cortázar tenía una especie de obsesión, ¿no? O sea, lo obsesionaba, le fascinaba esa actitud que él decía que tenía su gato, que podía estar horas y horas observando así el vacío, supuestamente. Las alas que me hacían soñar ya no me llevan hasta aquí. Parece no puedo alcanzar. Todo cayendo sobre mí. Si me llamas por si acaso, búscate a alguien de reemplazo, por favor. Bueno, le agradecemos entonces nuevamente a Arania por el comentario, muy lindo, nos gustó. Muchísimas gracias. Bueno, tendríamos que ir yendo. Le cuento, así que me hicieron ver. ¿Qué le hicieron ver? Lo de Capusotto del lunes. ¿Se lo hicieron ver? Sí. Impresionante. Sí, estoy de acuerdo con el productor que en su momento nos había mandado un mensaje. De que Violencia Rivas lo mata. Sí. Violencia Rivas, sí. Genial, me encantó. Me encantó y digo, bueno, ¿qué? ¿Cómo siguen saliendo ideas de esa cabeza? Impresionante. Sí, me gustó mucho. Sí, un par de personajes nuevos, muy interesantes. El sumo, consumo. muy bueno, la verdad que me gusta. Así que si lo pueden ver, mírenlo. Sí, un par de personajes. Jesús de la Ferrer, unos personajes nuevos, así, interesantes. ¿Y cómo digamos, tuvo acceso como para...? Y me lo hicieron ver en el YouTube. Ah, en el YouTube ya está. Ahí ya está todo. Sí. Ah, bueno, entonces. En el Dios YouTube lo encuentra todo. Cody, Cody, Jamaica Cody. Bien, 462-2124-156-7076-44 son los teléfonos. Si quieren comunicarse con este programa, vamos a estar hasta las 4 de la tarde, que vendrá Quique Pessoa. Muy bien. Vamos a ir a la música y a la tanda. ¿Qué vamos a escuchar? Traje para escuchar... ¿Qué cosa? Dos temas de esta banda norteamericana llamada Wilco. Estuvo hablando hace un tiempito de ella. Hace un tiempo, sí. Bueno, no, le voy a decir, son complicados los... At least that's what you say. Al menos eso es lo que dijiste. ¿Cómo le estoy enganchando la pronunciación? Wow. Hell is strong. El infierno es fuerte, una cosa así. Muy bien, mira cómo me están ya captando mi fonética. Bien. Inglés Rudy, Rudy inglés. Ese es el diccionario que estoy manejando. Es una parte muy particular. Por eso. Ajá. Bueno, escuchamos esos dos temas de Wilco. Después tanda publicitaria y musical y volvemos. Vamos. he was not red. He was chrome, and he said, "Come with me." He must go, so I went. Well, everything was clean, so precise and towering. Welcomed with open arms.

aquí en la 99.9 del dial, la Estación del Sur, programa que sale también en www.radiowalden.com.ar. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44, hasta las 4 de la tarde. Pasaba la tanda musical también y publicitaria. Escuchábamos primero dos temitas de Wilco, esta banda estadounidense. Después un tema de los Caballeros de la Quema llamado A lo de Garu. Y después La Renga con un tema también viejito. Viejito de los... de las dos bandas, creo que son temas de sus primeros discos, de su primer disco. Mira. De La Renga, en este caso, 2 más 2 igual a 3. Eu protegi o teu nome por amor. Em um codinome beija-flor. Não responda nunca, meu amor. Bueno, recordamos, tenemos entradas para ver a Eddie Morales mañana a la noche en Sabina. Y los invitamos, no tenemos entradas, sino que los invitamos el sábado a ver la Spectrum Band. Dentro da tua orelha fria, de ter segredos de liquidificador. ¿Qué otras vías de comunicación hay para comunicarse justamente con este programa? Para relacionarse con este programa se pueden comunicar al blog, que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Prendí el choro y aguava. ¿Y a dónde más? Y también a elescenariodelasvoces@hotmail.com. Muy bien. Si no, estamos aquí en Pueyrredón 5609. Si necesitan algo que nosotros podamos ofrecer, si les podemos servir para algo, estamos ahí, en esa dirección. Sí. Bueno, bueno. ¿Qué le pasa? Bueno. No sé. ¿Quiere que hablemos de algo? Y generalmente es día de informe, donde alguna cosa contamos. Irrelevante tal vez ella, pero que por lo menos uno tiene ganas de compartir. Así es. ¿Y usted tiene ganas de compartir algo? Sí, espere que me estoy despedazando así por mil partes. Agora eu vou cantar pros miseráveis que vagam pelo mundo derrotados. Para essas sementes mal plantadas que já nascem com caras de abortadas. Para as pessoas de alma bem pequena remoendo pequenos problemas. Bueno. Ahora sí. Diga. Vamos a hablar una temática que en otro momento hemos hablado. Pero vamos a repetir, porque vio cómo es el oído humano. ¿A veces no escucha? No, sino que es muy volátil. Ah, mire usted. Vio, sí. Y hay que ver si en su momento, cuando tratamos este tema, que hablamos así, un pequeño esbozo sobre esta temática. Hay que ver si todos los que están ahora escuchando lo escucharon en ese momento, vio cómo es esto. Sí, si en ese momento le prestaron atención o no. Y si no le prestaron atención en ese momento, tampoco lo van a prestar ahora, capaz, pero bueno. Bueno, pero tal vez, qué sé yo, hoy están más receptivos, y sí, tal vez están más enojosos y la otra vez le prestaron atención y ahora no. Uh-huh. Es una temática de la cual vamos a hablar, que es muy importante. No todo es matrimonios gay, ni presupuesto participativo, ni jubilaciones, ni campo, ni agricultura, ni todo eso en la vida de un ser humano, si hay que poner o no poner parquímetros, si la frecuencia de los colectivos, si andan los taxis de noche, no. Hay otras problemáticas también en la vida en sociedad, no todo se resume a eso, en si Macri esto, si Macri lo otro, no. Hay otras temáticas de las cuales los medios de comunicación no hablan. ¿Y cuál es esa temática entonces? La contaminación acústica. ¿Quién habla de la contaminación acústica? Nadie. Nadie. Ahí está. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade. Para essa gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade. Bueno, Bueno, tengo aquí algunos fragmentos así que tiene que ver con una investigación que se hizo sobre este tema, que es la contaminación acústica. Yo creo que si estaría totalmente de acuerdo con nosotros Antonio Di Benedetto si estuviese escuchando este programa. Sí. El que era el silenciero. El tema es que también este programa por ahí puede llegar a estar haciendo contaminación acústica. Bueno, es otro tema, otro para otro momento. Otro tipo de ahondamiento en esta temática, dice usted. Uh-huh. Bueno, espera que tomando el tema. Sí, tome. Ahí está. Todos escucharon que lo terminé, así que puedo hablar. Bueno. Sobre esta investigación que tengo aquí sobre la contaminación acústica. Un problema que afecta a la sociedad en general. En especial a aquellas personas que viven en grandes núcleos urbanos. O sea, todos nosotros, nos hagan los dolos, todos estamos inmersos en esta contaminación acústica de la que pocos hablan. Y que tiene tantas repercusiones. En todos los sentidos. En todos. En el nivel de vida, en salud, en las relaciones con los demás, etcétera. Un montón de cuestiones repercute esta contaminación acústica. La razón es simple, fácil. La contaminación ambiental urbana o ruido ambiental es una consecuencia directa de las propias actividades que se desarrollan en las grandes ciudades. Sí. ¿No? Hasta ahí vamos. El término contaminación acústica hace referencia al ruido cuando este se considera como un contaminante. Es decir, un sonido molesto que puede producir efectos fisiológicos y psicológicos nocivos para una persona o grupo de personas. La causa principal de la contaminación acústica es la actividad humana. Generalmente. El transporte, la construcción de edificios y obras públicas. Los autos con la música alta. La industria. Uf. Entre tantas otras. Los efectos producidos por el ruido pueden ser fisiológicos, como la pérdida de audición, por ejemplo, y psicológicos, como la irritabilidad exagerada. La gente no se da cuenta que a uno muchas veces lo irritan con tanto ruido. ¿No? La esperanza que ellos tienen en este filme como extras. La contaminación acústica perturba las distintas actividades comunitarias, interfiriendo la comunicación hablada, base esta de la convivencia humana, tan simple como eso, perturbando el sueño. Sí, esa full. El descanso y la relajación, impidiendo la concentración y el aprendizaje, y lo que es más grave, creando estados de cansancio y tensión que pueden degenerar en enfermedades de tipo nervioso y cardiovascular. Miren todo lo que puede producir un ruido molesto, ¿no? Bah, si es ruido ya es molesto. Sí, generalmente, si no sería sonido. Con los brazos siempre abiertos. Bueno, esto no es nada nuevo. Existe documentación sobre las molestias de los ruidos en las ciudades desde la antigüedad. Pero es a partir del siglo pasado, o sea, cuando hablo del siglo pasado, hablo de, no del pasado, sino de que pasó antes del pasado, o sea, del siglo XIX. 1800. Exacto. Bien. Como consecuencia de lo que fue la Revolución Industrial. ¡Qué raro! Todos los problemas surgen de ahí mucho. La Revolución Científica y la Revolución Industrial vinieron a cagar la existencia. Sí, discúlpeme total. Que se lo diga así. Sí, se arruinaron todo. Un desastre hicieron en la humanidad. Bueno, por eso es como que se empezó también a hablar mucho más de todo esto a partir de la Revolución Industrial, del desarrollo de nuevos medios de transporte y del crecimiento de las ciudades, cuando comienza a aparecer realmente entonces este problema de la contaminación acústica urbana. Las causas fundamentales son, entre otras, el aumento espectacular del parque automovilístico en los últimos años. Y el hecho particular de que las ciudades, esto es importante tenerlo en cuenta. A ver. La mayoría de las ciudades no habían sido concebidas para soportar los medios de transporte. Ah, mire. Fíjense que la mayoría con calles angostas, sí. Y poco adecuadas para un tránsito como hay hoy. no fueron diseñadas para esto que está ocurriendo en las ciudades en su momento, no sé. Mire. Cuando se construyeron las ciudades, sí, no existía el automóvil. No. Igual las por ahí sí los primeros, póngale, los carros y demás, o sea, eso sí ya existía o no. Cuando se empezaron a diseñar la mayoría de las ciudades, uh-huh, no había colectivos. No, eso no. No había autos y no había, o sea, se diseñaba. No había la cantidad en todo caso, porque, o sea, estaban los en medios. En 1800 no había autos, compañero. No, pero había de los tipos, de las carretas y demás, y eran grandotas. Sí, bueno, pero no era ni la cantidad, ni de la dimensión. Ah, ni, bueno. O sea, no fueron diseñadas para pensar en el transporte. Sí, eso sí. En transporte en cuanto a automovilístico. Claro, lo que es hoy en día. Las ciudades cuando se fueron diseñando no existía todo, uh-huh, esto. Entonces se diseñaron para otra cosa. Y ahora, bueno, cada vez todo es más antinatural, todo es cada vez más feo. Es insoportable. ¿No? Sí. Bueno, las ciudades en sí son antinaturales ya de por sí. Es mucho amontonamiento. Bueno, además de estas fuentes de ruido, en nuestras ciudades aparece una gran variedad de otras fuentes sonoras, como son las actividades industriales, las obras públicas, las de construcción, los servicios de limpieza y recogida de basuras, sirenas y alarmas, así como las actividades lúdicas y recreativas, entre otras, que en su conjunto llegan a originar lo que se conoce como contaminación acústica urbana. Todo es un ruido insoportable, que ya se vuelve parte del paisaje cotidiano y no se lo percibe. Pero fíjense que vivimos en un ruido constante. Y eso aumenta el estrés, el nerviosismo. Y porque son, o sea, como mucha. O sea, usted está, tiene impacto constantemente. Ajá. Y aún, o sea, a lo que voy es, al tener sonidos y toda la historia, es como que su cuerpo está atento, aún cuando está durmiendo. Entonces también eso hace que viva tensionado. ¿Qué me decía ayer? Alguien me comentó ayer que en Tucumán está prohibido tocar bocina. ¿En serio? Sí, con multa y todo. Qué bueno. No se puede tocar bocina. Ay. Las cosas que le haría yo a los que tocan bocina. Pero que no vamos a incurrir en las perversiones. No se me ponga sádico en la mitad del informe. No, trate de llegar al final, por lo menos. Eso para otro tema, ahora estamos hablando de otra cosa. Bueno, y no solo a nosotros, malditos humanos. ¿Qué pasa? Afecta a los ruidos, sino a los más indefensos, como siempre, a los animales. Y sí. Por ejemplo, en las cataratas del Iguazú. Ajá. Acá al noroeste de la República Argentina, le contamos. ¿Que no saben? Disculpe, ¿no es noreste? Noreste, ¿yo qué dije? Noroeste. No, es noreste. Ah, bueno. Si no me corrí en las cataratas, ajá, del lugar. No, el noreste, perdón. Por ejemplo, ahí, sí, el ruido de los helicópteros que la sobrevuelan con fines turísticos, sí, ahuyentó a varias especies de animales, uy, por ejemplo, alterando el equilibrio ecológico del lugar. Obviamente. ¿No? Como hace el hombre. Bueno, hay ciertos parámetros. Por ejemplo, a ver, si un ruido te impide conversar normalmente, uh-huh, ya es peligroso. Lo que pasa es que hay conversaciones que es mejor que no se produzcan, así que... No se nos hable y váyase y no esté con esa persona. A mí me revienta, mil veces se lo he dicho a un amigo mío. A ver. Que lo voy a visitar a su lugar y está con la música al palo. Le digo, ¿puedes? O sea, ¿te das cuenta que estamos gritando? Uh-huh. Que no podemos hablar, ¿podés bajar la música, apagarla? Claro. Es algo que me enferma y la gente... Ya por eso le digo imperceptible, no se dan cuenta que están gritando muchas veces. En es muchos cierto lugares. Bajala, por favor, estamos hablando. ¿Qué tengo que hablar sí a los gritos? Te hace mal la garganta. Sí, arde después un montón la garganta. De todo te haces mal, te terminás forzando, haciendo un esfuerzo innecesario. Y que parece que después estuvieran discutiendo, pero porque están hablando los gritos, claro, únicamente. ¿Sí? Sí, muy peligroso. Por ejemplo, mira, el ruido, ajá, aumenta la presión sanguínea, produce problemas al corazón, uf, predispone a la violencia, ocasiona estrés y disminuye la concentración. En el caso de los niños, afecta el crecimiento e interfiere con el aprendizaje. Ojo. Silencio todo el mundo. Silencio. Por favor, un poco de silencio. ¿Me vas a acordar a Pla? ¿Ves que Pla la tenía re clara? ¿Se da cuenta que Pla la tenía clara? Y tal vez pobrecito ahí en España le pasaron tantas todas juntas que dijo basta. Claro, es como él dice en uno de sus temas: yo sé cómo arreglar el mundo con un poco de silencio. Él es un satélite, hizo aquel amar. Mas não há promessas, não. É só novo lugar. Si yo le pregunto a usted, uh-huh, si el ruido produce adicción, ¿usted qué me dice? Que sí. Bueno, muchos especialistas consideran que sí. Por eso es que hay que evitar exponerse a demasiado ruido. Sí, porque uno empieza, o sea, por lo menos para mí, es como que tiene el... Póngale, tiene la música constantemente y ya después se habitúa, sumado uh-huh a eso... Empieza a no querer escuchar ciertas cosas propias, entonces empieza a poner más la música, más fuerte, y ya es como que tiene que tener ruido constante, si no se empieza a sentir como vacío, como mal. Sí. Eso hace mal a la gente. Muy mal. Nos acostumbramos a vivir en un ruido constante. Sí, sí, sí. Alguien me espera y adivina no céu que o meu novo nome é. Usted sabe que me pasó, tuve que cambiarme de casa hace poquito tiempo. Y donde yo vivía estaban haciendo varios edificios cerquita. O sea, póngale a una o dos cuadras y se escuchaba constantemente. Bueno, ponerse una bombita y un ruido seco, al toque, uno y se terminó. Es uno y se termina. Lo derrumbamos y se terminó todo el problema. Y bueno, lo que pasa es que no puedo. Usted sabe que es algo que me cuesta todavía ejercer violencia, y más si puedo lastimar a alguien. Es algo que todavía no puedo hacer. A desalambrar, a desconstruir. Estaría buenísimo, pero no puedo, no, me da cosa lastimar a alguien. Ajá. Entonces, bueno, me quedé en el molde. Sí. Pero me pasó que donde estoy viviendo... Qué feo esa frase, igual. ¿Me quedé en el molde? Sí, sí, ya sé. En un molde, sí. Bueno. Y bueno, pero me quedé en mí misma. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y donde estoy viviendo ahora, por suerte son casi todas, o sea, es más tipo barrio, no hay edificios, o por lo menos no se están construyendo tanto. La diferencia a la mañana, que por ahí es el, si se quiere, cuando uno se levanta y demás, de escuchar los pajaritos, póngale. Ajá. Algo que era muy poco habitual en el otro lugar, o lo mismo de escuchar directamente nada. Y es un placer muy grande. Sí, sí, obvio. Pero uno, o sea, que habituada que estaba realmente al tema de los otros ruidos, que no lo notaba como algo molesto. Uh-huh. Simplemente estaba. Sí. Ahora que no están, es como que uno dice, wow, qué bueno. Claro, sí, ya era parte de su uh-huh cotidianeidad. Sí, sí, sí. Bueno, ¿sabe lo que es la higiene sonora? No, la verdad. Bueno, la higiene sonora es una serie de medidas individuales y sociales para la protección contra el ruido. ¿Cómo se...? Entre ellas están saber reconocer los ruidos peligrosos, saber protegerse frente a esos ruidos, evitar producir ruidos innecesarios y respetar el derecho de las demás personas a un ambiente sonoro agradable. ¿Eh? ¿Quedó claro? Sí. Dejen de escuchar este programa. Por ejemplo. A quien le haga mal. Es más, hay un comité científico interdisciplinario de ecología y ruido. ¿En serio? Sí, sí, sí, sí, sí. Que ellos dicen que el ruido es sonido no deseado. Ruido viene del latín rugitus, que es rugido. Mire, no lo sabía. El ruido es sonido no deseado y en la actualidad se encuentra entre los contaminantes más invasivos. El ruido del tránsito, de aviones, de camiones de recolección de residuos, de equipos y maquinarias de la construcción, de los procesos industriales de fabricación, de cortadoras de césped, de equipos de sonido fijos o montados en automóviles, por mencionar solo unos pocos, se encuentran entre los sonidos no deseados que se emiten a la atmósfera en forma rutinaria. El problema con el ruido no es únicamente que sea no deseado, sino también que afecta negativamente la salud y el bienestar humanos. Algunos de los inconvenientes producidos por el ruido son la pérdida auditiva, el estrés, la alta presión sanguínea, la pérdida de sueño, la distracción, así como una reducción general de la calidad de vida y la tranquilidad. Nosotros tire de esa jaula. También es importante aclarar y recordarle a algunos que el aire en el cual se emite y se propaga el ruido ajeno es un bien público. Supuestamente. El aire no es tuyo. Es de uso común. No pertenece a nadie en particular, sino a la sociedad en su conjunto. Por consiguiente, ni la gente, ni las empresas, ni las organizaciones tienen derecho ilimitado a propalar sus ruidos a discreción, como si esos ruidos se limitara solamente a su propiedad privada. O sea que se le puede pegar a un auto cuando va así al palo con la música y uno va en bici. ¡Pégale! Pero bueno, al auto no, a la persona no, porque no. Un auto no es una, es un bien material. Es mentirle algo a la cosa que el auto se desvíe y se estorbe contra una esquina y matamos dos pájaros de un tiro. Y ajá, mire si le choca un peatón, mire si resulta que no se... complicado. Bueno, daños colaterales. En época de guerra, ¿vio? Y nos fue en una clínica y nos fue jugar. Está bien. Si usted lo dice. No, no, poner ahora, no, es imposible, no se puede. No, no, está bien, no se puede salvar a todo el mundo, bien. Pero. Salve usted primero, compañera, que no lo hará nadie por usted, sino. No, eso es cierto. Bueno, toda esta gente ignora los derechos de los demás y reclaman para sí derechos que no les corresponden. Ah, sí, es cierto. ¿Eh? Esa tiene razón usted. Bien. Nos hemos organizado, dice este comité, para aumentar la conciencia acerca de la contaminación por ruido y para ayudar a la comunidad a mejorar su situación en relación con este contaminante, luchando contra las violaciones del derecho a la tranquilidad. ¡Guau! Se considera que el ruido constituye una agresión y que no es solo una sensación subjetiva, sino que también destruye por efecto físico al llegar la onda sonora desplazándose por diversos medios del organismo. Es un contaminante invasivo que irrumpe en diversos ámbitos y horarios, encontrándose el individuo indefenso y resignado ante esta contaminación ambiental, sin tomar conciencia de su derecho al silencio lógico, es decir, a no ser agredido. Sí. No me agredas con tu maldito ruido. ¿Eh? En los colectivos que ves va gente escuchando en los celulares. No tenés derecho. Pero además ahí hay una de las cuestiones que a mí siempre se me plantea. Vos querés escuchar música y querés escucharlo alto. Fantástico. Pero sos vos el que quiere escuchar eso. Ponete para los auriculares. Claro. Si vas a quedar sordo, está fantástico. Es tu elección de vida. Pero vos solito. Sí, yo tengo muy poca tolerancia para esas cosas. Sí, pero lo pasa que... No entiendo, no, el ser humano... No. Da igual, usted en general no entiende el ser humano, ¿no? No, pero bueno, esa actitud no. A mí, por ejemplo, a mí hay cosas que sí me siguen superando y es esa cuestión, o sea, obviamente en el colectivo con los celulares es algo que me molesta. Pero, por ejemplo, en el tema de los autos. O sea, está bien, vos querés escucharlo alto, lo tenés, pero no necesitas ponerlo tan alto que con todo el auto cerrado yo lo estoy escuchando a media cuadra. O sea, ya eso es un exceso absoluto. Sí. Porque una cosa es que lo quieras escuchar alto, bueno, fantástico. Pero que a media cuadra se te escuche lo que estás escuchando. No, sí, es algo. Bueno, pero hay gente que vive... Va, vive. Es una forma de eso. Hay gente que anda acá por la vida. Y que necesitan... mucha gente conozco, y cada vez más. Que necesitan estar en el ruido constante. Todo es lo que hacen en forma rápida, vio hacia atolondrada, no sé cómo expresarlo, o sea, como que escuchan la música fuerte y que van y que vienen y que hablan y que gritan y que ni siquiera te escuchan, que hablan rápido. Sí. Vio que se vive mucha gente a ese agitada. Ritmo. Agitada. Sí, vive todo el tiempo hacia el palo, arriba. Po. A mí me exaspera tanto, la gente sí cuando habla así, esa gente que me habla rápido, que prácticamente me está gritando, tirando lo tuyo, no sé para qué me grita, y que no te escuchan tampoco. Me exaspera, bueno, muchas cosas me exasperan. Sí. La bocina es algo que no puedo expresar lo que me produce cuando me tocan bocina. Hasta la boludez, miren lo que le voy a decir. ¿Qué? Me tocan el timbre de su casa. Hay gente que vive tan al palo que te tocan cinco timbres. Ay, no, eso sí, no. Me dan ganas de salir con una 38 a la puerta y partirle la... Con que me toques una sola vez el timbre en mi vida. Está bien, ya lo escuché. Además... Hay gente que se cuelga del timbre y dice... Ay... No sé cómo explicarle lo que siento. Sí, no, además, en todo caso, toque, una sola vez y bien si quiere. Ahí está bueno. Pero en vez de andar colgándose, toque una vez con ganas, bueno, fantástico. Pero no, eso sí, que parece Parkinson. Se cuelga del timbre. ¿Qué cosa? ¿Qué es el extraño que es el humano? Bueno, me sorprendió una vez, pero miren las cosas pavotas que uno se alegra. Por ahí me ha tocado tomar taxis acá en Rosario. Y vio que llegan a la esquina y ya están tocando bocina por las dudas, por si las aparezca dudas. Alguno. Sí. Y si se está apareciendo, se prenden como que déjame pasar que vengo yo. Y me pasó en Paraná de haberme subido a un taxi. Había dado el semáforo en verde. Todavía, o sea, el primero no se había movido. Y el tipo, o sea, el chofer estaba esperando y por ahí estaba como amagando, pero póngale que ya había pasado 2 minutos. Y yo dije, wow, esperó, no tocó bocina al pedo. Pero vio cuando dice, bueno, están un poquito más tranquilos, ya era una alegría, pero yo decía, acá en Rosario no terminó de dar el verde que ya le está tocando bocina. Es una cosa que no me entra en la lógica. Y uno dice, no. Tanto daltonismo vas a tener. Cuando está en rojo, está en rojo. Cuando está en verde, ¿no? Sí. O se te para el auto alguno y... Sí. Que le toque bocina, imbécil. No se le va a arreglar el auto. No vas a solucionar absolutamente nada, idiota. Lo único que vas a hacer es ponerlo más nervioso al otro. Claro. Y que se baje y tenga ganas de cagarte a trompada con justa razón. Te parte un palo en la cabeza. Además porque... El flaco está haciendo lo posible para arreglar el auto, vos lo estás poniendo... Como un pelotudo atrás. Claro, y lo estás poniendo más nervioso, le hace mal a la pobre persona. Igual hay gente, me ha tocado convivir con gente así, cercana. ¿Qué? Que vive también en el ruido constante. ¿Vio que hay gente que todo lo que hace lo hace con ruido? Va al baño y tiene que golpear la puerta con No. Va, se va a matar y hace ¡pah! Con la pava. Viven en el ruido constante. No, son adolescentes. No son adolescentes. No puedes hacer las cosas con un poquito más de delicadeza. Hace falta que por donde pases dejes un ruido. Y pero tal vez sí. Que andes erutando. Vas al baño y cerrás la puerta con todo. Preparás el mate y le das la pava. Todo fuerte. Y todo brutamente. Y tal vez... Y bueno, tal vez no es una persona delicada. Tal vez todavía no conoce su cuerpo. Bueno, yo se lo voy a hacer conocer a su cuerpo. Le podemos hacer dar cuenta que su cuerpo se puede quebrar, ¿no? Que hay cierta flexibilidad que el cuerpo no puede hacer, por ejemplo, ¿eh? Qué malo que se está poniendo. Estas cosas me ponen muy mal. Les recomiendo, ajá, a quien le interese la temática, lean el libro de Antonio Di Benedetto, El Silenciero. Bueno. Que es un hombre que busca el silencio constante y le molestan los ruidos. Bueno, le continúo con este informe. Continúe. Esta agresión de la cual estamos hablando afecta en todas las etapas de la vida. Y sí. Aún antes del nacimiento. Ah, ¿eso también? Sí. Mire. Provocando no solo alteraciones de su órgano auditivo, sino también otros problemas orgánicos, psíquicos y sociales. Pobrecita. Esta agresión sonora produce, asimismo, desequilibrios en la naturaleza, alterando los ecosistemas. Uh-huh. Por ejemplo, bueno, ya lo hemos más o menos lo hemos comentado, en el ámbito urbano, el principal factor generador de ruidos es el tránsito. Sí. Provocando, entre otros problemas, desatención, nerviosismo, estrés, alteración de los reflejos, que llevan a la posibilidad de un aumento de la tasa de accidentes. En el ámbito laboral, en silla, una palabra laboral, ya es un ruido molesto. Sí, ya es doloroso. Ya a mí me hace ruido la palabra, imagínense. Bueno, se deben tener en cuenta no solo las características del ruido derivado de maquinarias o instrumentos de trabajo, sino también el tiempo de exposición al mismo durante toda la vida activa del sujeto, quien sufre alteraciones diversas, siendo la más notoria la pérdida auditiva. Ni hablar los compañeros que lo pueden tocar de trabajo. Bueno. Que lo tiene que escuchar siendo pelotudo todo el tiempo que usted se encuentra ahí trabajando. ¿Qué le hace chiste sobre su hermana, sobre su novia, cornudo, tu viejo? Es un ruido muy molesto. Sí. Bueno. Lo peor es que encima ese se extiende fuera del horario laboral también. También sigue, sí. Ese es más peligroso todavía. Bueno, y en el plano social, numerosas situaciones de recreación, discotecas, por ejemplo, otro ambiente también de reunión, salas de videojuegos, espectáculos, el uso inadecuado de Walkman, bueno, ahora MP3 y esas cosas, otros equipos musicales, etcétera, llevan a la población, especialmente a la de menor edad, a estar particularmente expuesta a situaciones de riesgo. Igualmente el ruido en el hogar. ¿En el hogar? Sí, producido por equipos electrodomésticos, juguetes sonoros infantiles y otras fuentes de ruido impide el reposo sensorial necesario. Como yo le decía, en el hogar hay muchos ruidos también. Sí, sí, no tenga hijos. Empezando por el ruido del televisor. Ah, bueno, pero... Fundamental. Sí, pero ese, el problema es que ese es voluntario. Sí. O sea, no es que póngale ese... Usted quiere cortar algo y ya se le prendió el televisor. No, hay gente que para... Se prende el televisor y después se pone a hacer todo lo que haga es falta. Es automático. Hay gente uh-huh. vio que antes de prender luz prende el televisor cuando llega a la sí. casa. Sí. Ah, bueno. Me da lástima por eso. ¿Qué quiere que le diga? Son elecciones de vida. Bueno, y en el aspecto... Bueno, vida. En el aspecto educativo... A ver... El ruido interfiere en toda la actividad, determinando dificultades de atención, concentración y memoria, así como alteraciones en la discriminación del lenguaje, con las consecuentes dificultades de aprendizaje. Se presentan además perturbaciones vocales, auditivas y estrés, tanto de docentes como de alumnos. Así que bueno, para terminar, ¿por qué preocuparnos por el ruido? Es la pregunta. A ver, ¿y por qué? Igual, con todas las que contó... Sí, ya es suficiente, me parece. Vamos camino al suicidio. Según este comité, dice, nuestro esfuerzo para controlar el ruido ajeno es parte de un esfuerzo mayor para proteger lo que pertenece a la comunidad de la explotación, abuso y degradación. No reconocen la sabiduría de nuestro reclamo paralelo de que mi derecho a producir ruido termina en tu oído. Contaminar lo que es de todos no es un derecho. Nuestro esfuerzo para reducir la contaminación sonora es similar a otros esfuerzos para reducir la contaminación y reafirmar nuestra potestad compartida de los bienes públicos. Estamos en la búsqueda de mejorar el bienestar humano, estableciendo una ética comunitaria que permita tantos usos no consumistas y no competitivos del patrimonio público como se pueda. Bueno, ¿le gustó el informe? Realentador, usted no sabe ni idea cuánto. ¡Wow! Igual, hay poca cosa alentadora al vivir en una ciudad. Sí. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, este, ¿no? Bueno. El pájaro. ¿Qué nos decía? ¿Cómo anda, pájaro? Buenas. Tiene razón, pájaro, mucha razón. Dice, si va a usar un 38, primero consigas un silenciador. Sí, tiene razón. Tal cual, pájaro. No había pensado en eso, iba a producir otro ruido. Sí. En todo caso, un palazo. Sí, pero tenga en cuenta que la cabeza es bastante hueca de que se lo voy a dar. Va a hacer ruido. Pero bueno, no necesita ir derecho a la cabeza. No, sí, pues un golpe seco en la nuca. Bueno, pero la... Sí, está bien. Tiene razón, ve. No, hay por qué ser malo así que hacer sufrir a la gente. No, un silenciador. Está bien, baja. Tiene razón. ¿Cómo anda Diego el Lata? Buenas tardes, Diego. Dice queso ruso. Saludos. Bueno. Tema de los redondos. Disculpe, dice así de queso ruso. Bueno, uno se pierde por ahí. Bueno, es un tema de los redonditos de ricota. Mire, entonces ya estamos anotándolo. Bueno, el pájaro dice: espero que mis vecinos no lo estén oyendo, porque esta noche acá hay ensayo. Pero eso no es ruido, eso es música. Depende. Es sonido. Bueno, si hay alguno que intentan hacer música, pero es ruido. Claro, por eso. Digamos, una cosa es escucharlo al Blues Trio ensayando. Estamos de acuerdo. La otra es que me puedan llegar a estar escuchando a mí ensayando. Eso es ruido. Claro. Por eso ve que yo no me dedico a la música. Bueno, pero no, usted para que no se haga problema. Es música, es claro. Sonido, lo que van a escuchar su vecino, no es un ruido. No, en ese caso está bien. Igual, pájaro, a las 3 de la mañana trate de que no. O sea, hasta la 1, cosa que... A mí después... me vendría bien esa hora como para amenizar mi velada. Escuchar a un vecino que... Que está haciendo música. Que está haciendo música. Sería muy lindo en vez de escuchar a un vecino que se levanta puteando, se enoja porque tiene que laburar a las 4 de la mañana. Que lo escucho todas las noches, así que se pelea con la mujer y con la mamá y que todos se levantan de mal humor y las puertas y le tocan bocina porque lo pasan a buscar a las 4 de la mañana. Es insoportable. Todas esas cosas, todo eso pasa. Sí, lo tengo pegado a mi vecino. Prefiero una banda ensayando, tocando blues antes que escuchar esas cosas desagradables. Bueno, sí. Ruido. Bueno, sí, me, obviamente. Pero qué vivo, usted con esas comparaciones hace elegir. Bueno, ¿qué quiere? Ay, me olvidé, tienen un perrito que empieza a ladrar. Cuando escucha todo ese quilombo, el perro ladra. Y yo lo tengo al lado de mi ventana, de mi pieza, da el patiecito de mi vecino. Entonces me ladra el perrito. Yo tengo un perro, mi perro se engancha a ladrar también. Todas las 4 de la mañana, un ambiente muy agradable. Con razón usted duerme más tarde. Ah, bueno, entiende por qué me levanto con este humor. Sí. Si me hubiese dicho antes, le tiraba un colchoncito en mi casa, por lo menos. Hay únicamente el perrito de la casa de adelante, es lo único que tiene todo eso. Bueno, hay un poquito más de silencio. Y por lo pronto, o sea, no hay niños. No hay niños. Ahí, después, es por importante. Suerte. Los niños son lindos 5 minutos. Cuando son ajenos, son más cuando lindos. Cuando son ajenos todavía, sí. Claro. Después, por suerte, digamos, no hay gente que se levante puteando a las 4 de la mañana, por lo pronto. Ajá. Tal vez a las 11, pero bueno, o sea, eso ya es otra cuestión. Sí, a mí lo pasa, me agarra justo, me metí acostando. Tengo que esperar que el señor, el muchacho se vaya a trabajar para yo poder dormir. Bueno, son pasaditas las 3 de la tarde. Uh-huh. Pasaba este informe así, muy básico, sobre la contaminación acústica. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124, al 156-70-76-44. Nos vamos a ir a la música y a la tanda. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Un temita de la Black and Blues. Bien. Resuélvelo. Cada uno... interprete lo que quiera. Lo que quiera y como pueda y lo adquiere para su propia vida. Resuélvelo. Es todo lo que le podemos decir de acá. ¿Tiene un problema? Resuelve. Ahí van las Black and Blues. Exacto. Después va a sonar el tema que nos pedía el tornero. Patrullando tu espalda y es tu último suspiro, dámelo. No queda nadie en el callejón, no. Cuando amaneció, él me dijo mientras todo se complicó: vamos, nena, resuelve mi problema. Vamos, nena, resuelve mi problema.

Vos no me dejaste, nena. Vos no me dejaste. Tampoco yo a vos. Bien, aquí estamos de vuelta para hacer la última media hora de este escenario de las voces. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Escuchábamos a la Black and Blues, escuchábamos Queso Ruso de los Redondos para Diego en Lata, escuchábamos Como el Viento Voy a Hacer de Pescado Rabioso. Bueno, estamos saliendo en www.radiowalden.com.ar. Radio virtual también, que funciona a las 24 horas con música. Tenemos blogspot, correo electrónico. Sí, sí, nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. ¿Y el correo electrónico? elescenariodelasvoces@hotmail.com. ¿Y la dirección de la radio? Pueyrredón 5609. Muy bien. Nos seguimos invitando mañana a ver a Eddie Morales y su mayordomo Bernardo en lo que es el show de Eddie. Mañana a las 22 horas en Sabina Bar de calle San Martín 1451. Tenemos 6 entradas gratis. Si quieren pasar a retirarlas, si quieren que se las guardemos, nos avisan. Están aquí las entradas. Muy bien. Y el sábado los invitamos a ver la Spectrum Band. Sí. Bandes. ¿En dónde? No me sale nunca el nombre, así que dígalo usted. En el Ross Bistro. ¿Cómo es? Ross Bistro. Sí, como Ross, Ross de con la librería Ross. Claro. Ross Bistro. Con Bistros. Bistro. Bistro. Sin la S al final. Ross Bistro. Claro. ¿Qué significa? ¿Qué sería? ¿Ross? ¿Bis? ¿El bis de bis? No, no, no, o sea, bistro es B larga, I, S, T, R, O, todo junto. Bistro, ¿qué significa eso? Y no tengo ni idea. Ross Bistro, ahí está. Bueno. O sea, la parte de arriba de la librería Ross, donde se hacen algunos espectáculos y demás, sí, al lado de Radio Nacional. Ajá, sí, no fui nunca. Yo fui para la presentación de un libro, pero hace un montonazo. ¿Qué, una sala chica, grande, y mediana? Medianita, por lo menos en ese momento como estaba armado, era una sala tipo de conferencia, póngale que creo que 50 personas sentadas, una cosa así, Y después, o sea, esto daba a otra, como a una antesala donde había banquitos y sillones como para esperar ahí, y me parece que también hay como una barra. Ajá. En ese momento, igual hace, por eso le digo, hace un par de años atrás, ahora cómo está armado no le sabría decir porque no he ido. Bueno, ahí entonces a las 22, 22:30, uh-huh. 20 pesos la entrada para ver la Spectrum Band. Muy bien. Y ahora, bueno, cada vez más dos tipos en un bar se van a tomar las manos, Charlie. ¿O no? Y está bueno, sí. Está bueno, si son felices. Claro. Es horrible andar escondiéndose. No hay que esconder nada. No hay que reprimirse nada. Además porque, a ver, si un chico y una chica pueden andar agarrados de la mano, ¿por qué no dos chicos? O ¿por qué no dos chicas? Exacto. ¿Eh? No se repriman nada porque eso se termina pudriendo en algún momento. Sí. ¿Eh? Aparte, es como que uno no puede ser. Exacto. Ser o no ser, 17 question. Sí. Decía. ¿Ya que espeare? No, pero venía de antes eso. Supuestamente sí, él era lo de... toma y lo hace conocido. Sí, ay, ¿cómo era? El otro día lo habíamos nombrado y éramos 10. ¿De Parménides? No. No era Parménides, era uno de esos igual. Ah, ya, espere. ¿Eurípides? No. No. Bueno, no importa. Bueno, sí, de más o menos de esa época. Ajá, de ahí venía. Ese estilo. Era un griego. Claro. Ahí veo que termina siendo un persa y nosotros lo englobamos en el mismo lugar. No, creo que era un griego, pero no me acuerdo quién era. Perséfone. No empieza a arriesgar tampoco. Ya. Cuando lo averiguemos bien lo decimos. Tenemos que hacer alguna efeméride. Si usted quiere. No, si quiere usted, yo no traje ninguna. Bueno, yo sí le había traído una. Bueno, acá la fecha que yo tengo, no sabemos si es la verdadera o no, es que un 22 de julio del año 1888 nació Margarita Sirgu. Bueno, que nació en el año 1888 está bien. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. El tema es que también aparece con fecha del 18 de julio. Ajá. O sea que vamos a tomar como la fecha que tiene la producción, 22 de julio, vamos a dejarlo ahí. Cosa de que entonces le pueda contar que fue una actriz española, que ella nació en España, en un hogar muy humilde, y según dicen, en uno de esos tantos barrios que circundaban la capital catalana. Había un local acá en Buenos Aires, llamado Margarita Sirgu. Hay un teatro. En teatro Margarita Sirgu. Claro. Ahí tocaban Los Redondos, en su momento. Bueno, pero en realidad este teatro es por esta Margarita Sirgu. Y sí, ¿por cuál va a ser? Y pueden haber habido otras, en honor tal vez a ella, y nunca en su vida pisó el teatro. Pero no es así. ¿Qué cosa no es así? Que Margarita estuvo acá en Argentina. Estuvo. Durante mucho tiempo. Y después estuvo durante, digamos, un tiempo más en Uruguay, que es donde ella muere en el año 1969. Ajá. Le cuento que ella, de muy chiquita, o sea, toda su infancia... y más que nada lo que son considerados sus estudios primarios, estuvieron dados con muchísimas horas libres, por suerte. ¡Qué suerte! Entonces, a partir de ahí, ella todas las tareas que hacía, tanto sea de la casa como estos estudios, siempre estuvieron relacionados con los recitados que ella hacía para sus amiguitas. Ajá. También, en algunos casos, dicen que a la edad de 8 años... la familia cuando se instala en Barcelona, y a partir de ahí hubo una de las tardes en que la niña se va a una taberna y se encuentra en esta taberna con una reunión política en la cual uno de los participantes la conoce y le dijo: a ver, Margarita, ¿te animás a leer este manifiesto? Entonces la niña con 8 años se paró sobre la sillita y sin titubeos leyó con decisión y valentía a primera vista este manifiesto revolucionario. A partir de ahí dice que arrancaron los aplausos de los presentes que la acompañaron hasta el domicilio. ¿Qué me contás? ¿Con 8 años? Con 8 años. Ahí está. le cuento que a partir de esto es que ella ya comienza, si se quiere, a adentrarse en este, el mundo de las tablas. Ajá. Y en un primer momento comienza como actriz en grupos de aficionados, y ya para el año 1910 ella forma su propia compañía, en la cual estrenan la obra Andrónica y La Reina Joven en un teatro de Barcelona. A partir de ahí se dice que ella comienza a tener gran prestigio en la escena catalana y comienza a participar en diferentes obras, ya sea interpretando obras de George Bernard Shaw, también de Federico García Lorca, Alejandro uh-huh. Casona, y hasta también participó en una obra con decorados de Dalí uh-huh. en el año 1927. Le cuento que para el año 1914 ella ya empezó a hacer giras con el elenco, y es más o menos en esta época que pisa América Latina, actuando en Uruguay, en Argentina y Chile, con muy buenas críticas, un buen recibimiento por parte del público, y según lo que cuentan, casi todo su repertorio oscilaba entre los mejores autores españoles, así como también los grandes dramaturgos clásicos. Uh-huh. Y como no todas las vidas son perfectas, por lo menos la de Margarita no lo fue. No, la perfección es el aburrido privilegio de los dioses. Y bueno, Margarita en todo caso ha sido casi una diosa, porque para el inicio de la Guerra Civil Española, y más que nada desde el año 1939, vio que Lorca estuvo un tiempo también en Argentina y demás. Sí, bueno, en el Café Tortoni. ¿Qué? Estuve en el Café Tortoni. Bueno, le cuento que en uno de esos viajes ellos coincidieron acá en Argentina, y en el caso de Margarita ya comienza a vivir acá, tanto sea en Argentina como en Chile. Y a partir del año 1945 es que se estrena la obra La Casa de Bernarda Alba, donde ya se ve la presencia de ella, y donde ya empieza a tener ese papel fundamental Margarita acá en lo que es el teatro argentino. Le cuento también que Margarita fue durante 10 años la directora de escena de la Comedia Nacional, y también fue directora fundadora de la Escuela Municipal de Arte Dramático. También institución que es la que hoy lleva el nombre de Margarita Cirgu, o sea, ajá, el teatro había sido por esta Escuela Municipal de Arte Dramático. Y traje para contarle algo que dijo el gran poeta español Rafael Alberti sobre, ¿sí?, Margarita. Sí. ¿Habló sobre ella? Sí, sí, sí. Él decía de Margarita: yo soy un admirador ferviente de Margarita Cirgu. Soy un religioso fanático del arte. Y en el templo del arte, entre los muchos altares que en él se erigen, encuentro siempre el de la Cirgu. Y ante él muchas veces inclino mi rodilla. Margarita es no ya una artista maravillosa, sino una esclava, una servidora de su religión. Ah. Para finalizar, le cuento que entre los años 1909 y 1916 se dice que participó en algunas películas, o sea, tuvo su experiencia cinematográfica, y que durante el tiempo en el que ella estuvo exiliada voluntariamente, tanto sea en Argentina como en Uruguay, ha representado la obra de los grandes autores españoles, como fue en este caso Lorca y Alberti, y que contribuyó muchísimo a la formación de los grandes actores iberoamericanos. Para finalizar, ya le cuento que ella fallece en Montevideo el 25 de abril de 1969 y que sus restos descansan en el cementerio del Buceo. ¿Dónde es eso? En Montevideo. ¿Y ella estuvo, no sabe, en la época de la Guerra Civil Española, estaba por acá, por Latinoamérica, sí, o estaba allá, tuvo algún inconveniente? Estuvo acá. El tema es que la situación de ella se vio bastante jodida para la vuelta, entonces a partir de eso eligió el quedarse acá en América Latina. Se autoexilió. Aunque te sea defecto, aunque te arregle las gomas, nena, seguirá siendo hablando de España. ¿Qué le pasa? Me acordaba que ayer justo veía uno de los personajes nuevos de Capusotto, que es Joaco del Garzo, que es sí. Que bueno, que es una curtida hermosísima, Joaquín Sabina. Y que en un momento uno, como que está en un recital y le dice a todos los argentinos: ustedes no son más que una fotocopia de Europa. Vengo acá porque hay buena cocaína, nada más. ¿Cómo era físicamente Margarita Xirgu? ¿La tiene o no la tiene? Tengo, digamos, he visto fotos de cara, o sea, lo que vi del cuerpo de ella, o sea, si medio cuerpo, era más bien chiquitita. ¿Peticita? Sí, lo que sí, rasgos así bien bien marcadas, una tez se nota como bastante bastante clarita y pelo enrulado. Ahí está. Aunque te arregles las gomas, nena, seguirá siendo porque sí. No, que me quedé pensando, o sea, en cuanto a que no, o sea, si la ve no es como despampanante. Ajá. O sea, tiene algo que la mirada le llama la atención, pero no, o sea, como no sé, para mí no es wow, la belleza. ¿Y a qué se debe la gran trascendencia que estuvo en sí Margarita Xirgu? Por en el caso de Margarita, por todas digamos, por la energía que tenía a la hora de las representaciones, o sea, como que acompañaba, le ponía muchísima fuerza a las actuaciones, y que en algunos casos rompía con esta idea de, si se quiere, el teatro italiano, todo más ornamentado, ajá, muchísimo más cuidado, que, o sea, que no le generaba tanto pasionalmente. Claro. Entonces, una de las grandes cosas que con lo cual irrumpe ellas es por esa energía y por todo lo que transmitía en cada una de las actuaciones. Por ahí algún intelectual le va a decir que la técnica y esas cuestiones, que no nos vamos a meter. Yo, ajá, le cuento por ahí lo que siempre se le ha valorado muchísimo, y es una de las cuestiones que hasta el día de hoy sigue siendo impresionante ella, esta pulsión de vida en lo actoral. Ajá, bien. Bueno, el operador me está batiendo cualquiera igual. No tiene absolutamente nada que ver. ¿Qué le dice? Quiere hacer coordinación, así se quiere hacer el que este programa está producido. Y dice, pero hubiéramos puesto el recital de Los Redondos en Margarita Xirgu. No tiene nada que ver con Margarita Xirgu. No. ¿Cuál es la conexión? Un recital de Los Redondos en Margarita Xirgu. Nada con Margarita Xirgu. No, como que no. Si usted me dice, qué sé yo, qué sé yo, estamos hablando de Brigitte Bardot. Bueno, le hacen un tema a los Redondos. Está bien. Póngale. Pero no sí. le hacen ningún tema a Margarita Sil. Tocaron en un lugar que se llamaba Margarita Sil. ¿Se llama sí, o se llama? Se llama. ¿Se sigue llamando? ¿Sigue hasta, estando? Hasta ahora sigue llamándose el Margarita Sirgu. El tema es que ha variado muchísimo las cosas que se han presentado en el Margarita. Sí, ¿no? Hubo una época... Esto estamos hablando de los 80, a principios de los 80. Sí, pero últimamente, o póngale de hace unos 5 años atrás, obras que uno usted... No hay que ser mala, pero un estilo de obra que usted o yo consideraría un poquitín más chabacano como para... Pero tal vez, obviamente, las necesidades económicas de la institución requerían que se presente eso, no sé, pero... ¿Es medio cheto, está diciendo usted? No, obras pedorrísimas. Malísimas. Ah, sí. Bueno. Bueno. ¿Dónde queda el Margarita Sil? ¿Capital? No, sí. No, igual no tengo ni idea dónde, o sea... Pero es Capital Federal. Sí, pero, a ver, para mí Capital Federal es tan grande que no le sé decir. No, no le voy a mentir que está... Que tal vez está en el borde de Capital, pero no tengo ni idea. Bueno, pero está en Capital. Está bueno, está bien. Está en Buenos Aires. Ajá, bien. Mira, yo pensé que me iba a hablar de este personaje. ¿De quién? Muy lindo, muy atractivo. ¿Quién? El 19 de julio. Ajá. Se moría. ¿Quién? Y más respeto, se moría el Negro Fontana Rosa. Un emblema de la ciudad de Rosario. Por favor. Y hable usted, ¿por qué me toca a mí? Un estandarte rosarino. Y pero yo no soy rosarina, así que... No. Un intelectual rosarino, como Dios manda. Bueno, mire, hay tantos intelectuales. Manda cada cosa, Dios. Igual, hay tantos intelectuales de los que prefiero no hablar que por qué él tendría que ser la excepción. Ajá, no. Igual, ojo, hay textos que he leído de él y me han gustado, pero... Sí, de ahí a tener ganas de hablar de él, no, prefiero hablar de otras personas. Bueno, hay uno que tengo en deuda, por ejemplo, que a ver si le traigo mañana información. Bueno, tendríamos que hablar igual de Fontana Rosa, por lo que decíamos al comienzo, ¿no? ¿Qué? Ya que este es un programa que va por la diversidad, por el colectivo, por el presupuesto participativo, por el debate, por la democracia directa, por las asambleas, por las minorías sexuales y que estamos toda esa onda progre, tenemos que hablar de Fontana Rosa. Y bueno, es inevitable no hablar de Fontana Rosa, que representa al pueblo, representa el café, el bar, la esquina, ¿eh? Los amigos, la calle, el barrio, ¿eh? Bueno, el pueblo, el vulgo. Traiga mañana información. ¡Lo bizarro! ¡Lo grotesco! ¡Lo grotesco! Yo le doy vía libre. La producción me hizo un par de señas que no vienen al caso. Ajá. Pero no le creo que le digan nada. Si usted quiere mañana... Yo quiero hablar del Negro Fontana Rosa, y, bueno, y del Negro Olmedo, y de todos los negros rosarinos que nos representan por el mundo. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Porque son emblemas también de nuestra ciudad. Nos representan como rosarinos. Son bustos de nuestra ciudad. Exacto. El bar El Cairo. En estos momentos agradezco tanto no ser rosarina. No sé por qué, pero bueno, mejor no. Ante la duda, antes que me lo enchufen, prefiero no. Hablamos de Fontana Rosa y del Che Guevara. ¡Guau! Si usted lo hubiese dicho esto hace 2 días atrás, yo le digo, y bueno, entonces esta noche, miren, Diario de Motocicleta. Que la daban en la tele. Ahí está. Entonces bien. Así se enteran de toda la vida del Che. Y hablando de peliculones, no ¿qué? Se pierdan. Cuestión de principios. Alta producción de la cinematografía rosarina. No, sí, rosarina. Sí. Basada en un texto del genial, grandísimo, Negro Fontana Rosa. Negro querido. El pueblo está contigo. Y no nos olvidemos de nuestro querido tenor José Cura, que es rosarino también, y nadie se acuerda de José Cura. ¿En serio es rosarino? Es rosarino José Cura. ¿Quién se acuerda de José Cura? No, nadie. Encima, nadie. Pobrecito con ese apellido. Que... Porque el pueblo no se acuerda de eso. No. El pueblo se acuerda de Olmedo, sí. De Fontana Rosa. Y bueno, ve. Tiran mal al... No. Fui el vocabulario. Tiran más la chabacanería, ciertas cuestiones así más pulsionales que ciertas emociones. Qué feo lo que está diciendo un amigo mío, militante, acérrimo del movimiento Evita, con lo que usted está diciendo, le diría gorila, antipueblo. Y depende, ¿qué quiere que le diga? El otro día me enojaba, me peleaba con ese amigo, discutíamos así. Y usted se está echando cada amigo últimamente. Porque mi amigo cambia, está bien, yo siempre digo, está bueno que uno tiene que cambiar constantemente, pero a veces tampoco. Te prefería tanto como antes. Prefería tu vida. Prefería tu vida bohemia, el arte por el arte, claro, tu anarquismo bohemio, antes que un movimiento Evita. Entonces, claro, no nos podemos de acuerdo nunca, porque él me dice, yo le digo, para mí el pueblo nunca tiene razón. ¿Cómo? Ajá. El pueblo siempre tiene razón. Entonces dijimos, bueno, discutamos más porque sale de la base, partimos de punto distinto. Voy a decir que el pueblo siempre tiene la razón y yo digo que el pueblo nunca tiene la razón. Claro. Entonces, pero si mi amigo la escuchara a usted, la primera palabra que le diría, porque está dentro de todo el discurso del manifiesto, sí, es gorila. Y pero, bueno, ¿y qué quieres? A ver, usted discúlpeme, pero el Negro Olmedo se caracterizaba por, digamos, hacer chistes de, en muchos casos, de índole machista. Homofóbicos, machistas, fascistas. Bueno, y además... Igual que el gordo ese con el que actuaba siempre. Bueno, y además tenía la propensión a que las chicas sean un par de culos y un... perdón, un par de tetas y un culo que se tenía que lucir y con el cual era el macho ganador. Sí, objetos. Claro, un pedazo de carne ahí lindo, bonito, porque vamos, las chicas eran esculturales. La gente se reía con la picardía del Negro Olmedo. Claro, ajá. Pero como personalmente me molesta el uso y abuso que hacía por de esas cuestiones, a mí no me cabe. Que las chicas disfrutaran ser un culo ni nada más y que no importaba que las basurearan, allá ellas. Pero como son esas cosas las que yo no comparto con el Negro Olmedo, que por suerte es más cuidado en el Negro Fontana Rosa, entonces no son... El Negro Fontana Rosa no me diga que es un tierno, representa el barrio, compañero. Y bueno, con eso la por esquina, ahí... Los la amistad. Y bueno... El amigo tenía que hablar de Fontana Rosa. Ve ahí, pero por eso, ahí me está cayendo un poquito mejor el Negro Fontana Rosa. Igual, sí. No es una cuestión de, ¡guau, cuánto lo adoro! Al Negro Olmedo sí, no lo quiero. No lo quiere. No, y no me importa. Si en ese caso soy gorila, él también lo era. Entonces, estamos en igualdad de condiciones. Bueno, y le dejo esta pregunta. La contestamos otro día. Bueno. Si se puede contestar y si alguien la quiere contestar, se la tiro a todos los oyentes, a los bloyentes, a los que estén escuchando por cualquier lado. Porque se la preguntaba a mi amigo cuando hablamos esto del pueblo. Él me dice, el pueblo siempre tiene la razón. Yo el pueblo nunca tiene la razón. Bueno. Pero digo, pará, le digo antes. Si el pueblo tiene razón o el pueblo no tiene la razón. Ajá. Y lo compliqué. Empezó a trastabillar con mi pregunta. Le digo, vamos a partir de una base. A ver. ¿Qué es el pueblo? ¿Qué es? A ver, ¿qué significa? ¿Qué es la entidad pueblo? No hace falta que la responda. Ahora es fácil. ¿Tiene una respuesta para darme? Yo la escucho. No, yo tengo varias preguntas para hacerlo. No. Claro. Vale. No. Una pregunta. No me responda con otra pregunta. Y lo que pasa es que, o sea, para mí hoy no existe un pueblo. Porque a lo sumo sí, si lo divide, digamos, en regiones geográficas, sí. Pero no por algo que los una. Claro, el colectivo pueblo, cuando dice... No, porque el pueblo quiere... ¿Quién es el pueblo? ¿Quién quiere? Pero es que aparte... Querer, ¿qué pueblo? No entiendo nada yo cuando me dicen eso. ¿Qué es el pueblo? Pero lo que pasa es que para mí el hecho del pueblo no es que sea uno solo. O sea, usted tiene amontonamiento de gente viviendo en un lugar. Que si usted quiere dividirlo por zonas, sí es un pueblo. O sea, qué sé yo, Paraná tiene su pueblo. Pero... Usted me está hablando en términos geográficos. Claro. En términos, cuando se usa en términos políticos. La bueno, pero pueblo. El tema es que en términos políticos hay muchas variantes. O sea, no es lo mismo lo que va a querer usted que lo que va a querer su vecina. Y claro, entonces, ¿cómo, por qué me incluyen en todo el mismo? Todo el pueblo quiere. Y bueno, es que ahí es donde para mí no hay pueblo. O sea, no hay un pueblo. Claro. Ahí a lo sumo diferentes tonalidades, si usted quiere, diferentes... Claro, porque mi amigo peronista me hablaba de pueblo en ese sentido. Yo cuando le decía el pueblo nunca tiene la razón, no. Yo le hablaba en términos que también hablábamos de mayoría, porque tenía que ver también con eso. La mayoría claro. siempre tiene razón. Yo le digo, no, la mayoría no. nunca tiene razón. Mira cómo estamos, si la mayoría tuviese razón. Aparte porque el tema es que hoy se tiende a masificar. Uh-huh. O sea, la búsqueda es la masificación. ¿Para qué? Para que se piense menos. ¿Para qué? Para que sea más fácil demandarlo. ¿Para qué? Para que esto... este estado de cosas funcione más o menos tranquilo. Entonces, ante esos parámetros, para mí... La mayoría vota. O sea, evidentemente la mayoría no tiene razón. No, pero la mayoría, a la mayoría se la maneja como ganado. O sea, hace lo que el que se le canta, se le ocurre, entonces ellos hacen. Entonces, ante ese parámetro, y yo no soy del pueblo, porque no me parece que todos tengan que hacer lo que uno solo quiere y únicamente pues se le canta a sus intereses. Ajá. Bueno. Pero no sé. Yo quería saber nada más lo que era el pueblo. Claro, y yo no le sé decir. Bueno, ahí está. Lo dejamos ahí. ¿Quién decía? ¿Lo dejamos ahí? ¡Ay, no! Usted se está acordando de cada personaje hoy, entre los amigos que está trayendo y los personajes que está nombrando. Nefasto. Sí. Prende fuego el micrófono en cualquier momento. Bueno, nos tenemos que ir, ya son pasadas las 4 de la tarde, nos está golpeando las puertas de la percepción Pessoa. Sí. Con su percepción muy particular también. Bueno, a él le tendría que preguntar qué es el pueblo. Le voy a mandar un mail a Pessoa, le voy a decir, Pessoa, ¿qué es el pueblo? Sí. Ah, y cuando le conteste, traiga el audio acá al programa. Claro, a ver qué contesta. Uh-huh. No me va a contestar. ¿Por qué? Tal que vez sí. Le puedo mandar un mail. ¿Qué es el pueblo, Pessoa? Ahí está. Bueno, ¿nos vamos? Sí, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Y quienes quieran se pueden volver a encontrar con este escenario de las voces mañana a partir de las 13 horas. Así es. Muchas gracias a todos por haber estado ahí del otro lado. Nosotros nos retiramos. Volvemos mañana. Ahora se viene Pessoa y a las 20 horas nuestros amigos del Ojo Blindado van a estar de 20 a 22 compartiendo toda su data, toda su información sobre el rock and roll, cosa que no van a escuchar nunca en este programa, de ningún tipo de información. De nada. Si les interesa el rock and roll, pueden escuchar el Ojo Blindado. Uh-huh. Después nosotros, bueno, mañana va este boludo, nosotros y así, etcétera, etcétera. Seguimos. ¿Te parece? Me parece muy bien. Hasta mañana, todo el mundo. Chau, amigos. Pásenla lindo. Miras esos ojos de videotape.